desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, qué mañanita nos tocó, ¿eh? Espectacular mañana que estamos compartiendo juntos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sale el sol con toda su plenitud en este cielo gris, en este cielo, perdón, diáfano, celeste, índigo te diría, eso quería decir, índigo, ¿eh? Índigo. Cielo índigo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañanita que estamos compartiendo con vos cuando ya aparecen los primeros brotes de la primavera. Mirala de cerca las plantas. Exactamente. Tenemos un fresno por aquí que ya arrancó. Ya arrancó. Está mareado, pero bueno, es el preludio de lo que se viene en breve, ¿no? En breve se viene, en un poquito más de 30 días... se viene la primavera, poquito más de 30 días, y ya los árboles empezaron a decirnos, mirá que se viene la primavera, exactamente, con estos brotes. Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, 25, buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo lindo por allí, compartiendo con vos esta mañana. Las 9 y 2, estamos comunicados con vos al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Nuestra vía de comunicación por SMS y también por WhatsApp. Estamos en Facebook, facebook.com/la106, y allí nos encontrás también en @la106 en Twitter. twitter.com/la106 o @la106. Juntos en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos este día espectacular. Estamos en el promedio de agosto, promedio del mes que da preludio a la primavera, celebrando. Segundo a segundo, compartimos esta mañana también, acordate, allí en tu SMS con los sorteos. Le mandamos un saludo enorme a la italiana de 25 de mayo con esas pizzas bien italianas, espectaculares, que hoy te va a estar regalando una pizza que es el orgullo, es la gran italiana. Así que saludo enorme a la gente de la italiana que está allí en 24, 9 y 10 y podéis hacer los pedidos al 46, 64, 80. Así que quiero la italiana. ¡Qué lindo! Pizzas de la italiana de 25 de mayo vamos a tener para compartir. Y también el regalo de Alima Shoes, que te sortea una orden de compra para comprarte todo, todo a tus pies. Gentileza de Alima Shoes, que está en Saladillo, por supuesto, compartiendo con vos esta mañana. Ahí está Adriana, Andrea, su hija Ivonne, en Rivadavia, 2758 de Saladillo. Así que quiero a Lima, quiero a la italiana para participar de los sorteos con triple chance hasta las 9 y media de la mañana. Me voy a la farmacia, claro, a esta hora de la mañana tengo que arrancar. Yo me voy a comprar algo para el dolor de cabeza, a ver. Dale, ¿A dónde presenta voy? Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. Para este 16 en Saladillo, de turno Farmacia Libertad. En 25 de mayo, Burnes. En Roque Pérez, de turno Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Números de la suerte, porque si hay algo que no se detiene aquí en este país es la timba. Algo que no se detiene en la Argentina, claro, es la timba. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106, antes de empezar con lo que tiene que ver con la información. Ah, acaba de llegar información de último momento, mientras... después compartimos el tema de las quinielas. Atención para los saladillenses, porque habrá disminución en la presión de agua y probables cortes en el servicio. La Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo informó que durante la mañana de hoy habrá disminución en la presión de agua, llegando incluso a producirse un corte del suministro. Esto se producirá por el recambio de una cañería que están llevando a cabo en una empresa que trabaja en la avenida Rivadavia, Bozán, Mariotto y Saavedra. Rivadavia, Bozán, Mariotto y Saavedra, ahí está trabajando una empresa y están cambiando un corte. Así que, cambiando un caño, perdón, que va a producir disminución en la presión, inclusive puede llegar hasta cortes también, ¿eh? Así que bueno, dicho lo que corresponde, nos vamos a los números de la suerte de anoche. Las quinielas, en la nacional a la cabeza 5.055, 50-55. En la provincia de Buenos Aires, 1.119. Te reitero entonces... Nacional 5.055, Provincia de Buenos Aires, nocturna 1.119. El resto, primera, Nacional 4.961, Provincia 2.299, Matutina 3.718, Provincia 4.065, Vespertina 1.272 en la Nacional y en la Provincia de Buenos Aires 6.469. Vamos a ver qué dice el pronóstico para nuestra región. A ver qué nos adelanta el pronóstico para hoy. Por lo pronto, en este momento la temperatura es de 8 grados. La humedad ahora es de casi el 100%. La presión atmosférica, por suerte, allá arriba, 1022.4 milibares. Mucho frío, La sensación térmica... en este momento es de 8 grados, porque está muy tranquilo el viento del sudoeste a 2 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 8 grados. La temperatura mínima de hoy se registró a las 7:47. Fue de 4 grados 6 décimos. 7:47. 4 grados 6 fue la mínima de hoy. Hasta claro, empezó a aparecer el solcito y empezó a subir la temperatura. Ya estamos en 8 grados. Por suerte allá arriba, la presión atmosférica, 1022.4 milibares. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados, sensación térmica de 22, un día totalmente soleado con viento del oeste-sudoeste, con ráfagas que llegan hasta los 7 kilómetros por hora. Para mañana jueves, una máxima de 20 grados, con sensación térmica de 21, agradable, con sol, algún área de nubosidad y un poquito de viento que se va a hacer sentir, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Para el viernes, una máxima de 22 grados, con sensación térmica de 23. Hay viento del nor-noroeste, con ráfagas de 28 kilómetros por hora pronosticadas para el viernes. Sábado, con una máxima de 15 grados, cubierto y algo más fresco, con una sensación térmica de 16, 40% de probabilidad de precipitaciones, poquito ventoso también, con ráfagas por momentos de 24 kilómetros por hora. Para el domingo, máxima de 15, mínima de 3, viento del oeste-noroeste, más tranquilo, de 11 a 17 kilómetros por hora. A ver si tenemos el lunes, la tendencia para el lunes, que es feriado, máxima de 16, mínima de 8 y un día principalmente soleado. Volvemos a hoy, máxima de 16. Sensación térmica, mirá qué lindo, de 22. Viento del oeste-sudoeste con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 8 grados, la humedad cercana al 100%, la presión 1022.4 milibares y el vientito que está soplando del sudoeste a 5 kilómetros por hora. La 106, datos del viento. 106, siempre una canción. 9 y 10, nos vamos a los títulos de tapa de el diario La Mañana. En la edición de hoy, la comunidad católica de Saladillo celebró ayer la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad, y ahí está la foto, Unifican el reclamo por Santiago, concejales junto a la comunidad de 25 de mayo. En 2 semanas se sabrá quién ganó en la provincia, inicia el escrutinio definitivo. Boxeadora saladillense Tamara de Marco está tercera en el ranking argentino. Nos vamos al pie de página del diario La Mañana, que dice lo siguiente. Caso Cristina Santillán. Pueden citar a 25años a un juicio oral. Los ganadores y perdedores, Cambiemos golpeó varias intendencias K. En 25 de mayo piden comenzar con la limpieza de la Laguna Mulitas. La Rural le respondió a su Teba, no somos un agente externo en las escuelas. Ahí están los títulos de tapa de hoy de el diario La Mañana, que nos lleva a la música de los Pericles. Acordate que tenemos regalos, con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Una espectacular pizza de la italiana de 25 de mayo que te regala la gran italiana, que es espectacular, dale. Run away. En un ratito estamos con todos los participantes del sorteo de hoy. Acordate que tenemos para regalarte en la mañana el regalo de Lima Juice, que es una orden de compras espectacular para gastarte todo. Allí el calzado de toda la familia y la italiana de 25 de mayo que está regalando una pizza, que es la gran italiana. Están allí en 24, 9 y 10. Nos vamos rapidísimo a más títulos. Estamos a las 9 y cuarto. Extra, el país y el mundo. Suplemento que acompaña al diario La Mañana en todas las ediciones titula lo siguiente: Pence, Estados Unidos quiere reforzar el lazo estrecho con la Argentina. Felicitó al presidente Mauricio Macri por sus audaces programas de cambio para transformar la economía argentina tras una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos. Gobierno versus kirchnerismo, cruces por el escrutinio bonaerense en las PASO. Vidal sostuvo que a lo mejor la expresidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos. Enfrente, Fernández aseguró que el recuento fue una manipulación planificada y cronometrada y que el voto electrónico es la patente para la trampa. River cumplió con la lógica y barrió a Atlas en Salta. Con dos goles de Martínez y uno de Fernández, el equipo de Gallardo se impuso 3-0 frente al elenco de la cuarta división. En el sur, San Lorenzo igualó 1-1 con Cipolletti y clasificó por penales. Científicos hallan una estrella come planetas. Investigadores argentinos y brasileños descubrieron un astro que absorbió a un planeta que lo orbitaba. Sería un evento muy frecuente. Por el Día del Niño, polémica por la exhibición de un pony en una vidriera. Defensores de los animales le realizaron una denuncia al dueño del comercio del barrio porteño de Palermo. El animal fue trasladado a un campo de Pilar. Se inició juicio por la masacre de Magdalena. 17 penitenciarios están en el banquillo de la muerte, por la muerte, perdón, de 33 presos en un incendio. Levac, la tasa no se movió y renovó la mayoría. El Banco Central decidió no alterar el rendimiento de la tasa de interés de las Levac y mantenerla en el 26,5 en una jornada en la que se renovaron la mayoría de las inversiones de letras por 535 mil millones que vencieron. La esperada licitación se celebró sin ningún tipo de contratiempo dos días después de las PASO. Completamos con este destacado la tapa del suplemento extra. Discusión política y piñas. Un joven de 19 años que sufre Asperger golpeó a otro de 14 en una escuela de Mar del Plata. Te lo adelanté ayer, estuvimos en los títulos, lo compartimos. Nos vamos a la música de Michael Jackson. Qué lindo. Junto a Justin Timberlake. El amor nunca se sintió también, qué lindo. Aquí en la 106, vamos, 9 y 18. Tell me if you really Love Never Felt So Good. Michael Jackson junto a Justin Timberlake. Qué lindo. Ahí está Melina de 25 que está participando del sorteo. Carlos Hermosa Mañana, quiero la italiana. Salió un versito, ¿viste? Quiero pizza a la italiana para festejar el triunfo de Cristina, dice Marcelo K de 25. Buen día, Carlos. Quiero a Lima, dice Patricia de Saladillo. Feliz mitad de semana. Quiero la italiana, dice Oscar de 25. Esta gente son unos gallegos maravillosos. Se llama Cómplices. En los 80 hicieron este tema espectacular. Antes de irse a descansar. Se llama Cuando duermes. Dale. Estamos escuchando a Cómplices. Esto se llama Cuando duermes. Estamos en las 9:25. Acordate que para participar de los sorteos tenés que mandar un SMS, ¿eh? Por SMS únicamente los sorteos. Compartiendo esta mañana en vivo de la 106. Buen día, Carlos, quiero la italiana. Dice Cristian de 25 de mayo. Nicolás también. ¿Qué más? Lore de 25 que quiere la italiana. Muy lindo el programa. Grade Alvear que quiere regalo cualquiera. Bueno, tenés que mandar, quiero a Lima o quiero la italiana. Quiero la italiana, dice Jorgelina, de 25 de mayo. Ahí está Caro de Del Carril también. Mirta de Saladillo que está participando del sorteo. Y Lucía de Cazón también, participa que del sorteo de Alima Shoes. Lindísima mañana, cómo nos pone las pilas esto que es de Cómplices, ¿no? Me encanta. Qué lindo recuerdo. Recuerdo de la mejor época, ¿no? De los 80. Había un poco más de inocencia en los 80. Hoy se ha perdido un poquitito, ¿no? Acordate. Bueno, 9:26, tenemos 4 minutos para participar de los sorteos. Acordate del sorteo de Lima Shoes. Una orden de compra para gastar en el Lima Shoes, el calzado para toda la familia. Quiero a Lima Shoes, o quiero a Lima. Y también tenemos el regalo de la italiana de 25 que te regala hoy una pizza. Te regala la gran italiana, que es el orgullo, precisamente, de la pizzería. En un ratito vamos a compartir más info, más data, la tapa de los principales matutinos porteños, un poquito de info que tiene que ver con los peques. ¿Eh? Parece que los nacidos por cesárea tienen más riesgo de sufrir alergia a la leche, ¿eh? Así que después lo vamos a estar compartiendo también en esta mañana en vivo de la 106. Y después un medio, un título, claro, y por supuesto más música. Después llegan las delicias de un charlatán, un éxito de los 70, de Sugar Hill Gang. Exactamente. ¿Qué más? Tenemos a Lena, Giorgio Moroder, Jason Mraz, Los Ratones Paranoicos, Jason Derulo, un montón de música para después de la pausa. Ya estamos volviendo con más. A las 9:27 nos vamos a una pausita. 1022.4 milibares la presión. La temperatura, por suerte, subió a 9 y la sensación térmica coincide con la temperatura. Estamos en vivo compartiendo con vos esta mañana de la 106. Lindísima mañana juntos aquí en la radio. De a poquito va subiendo la temperatura. Probablemente llegue la temperatura hasta los cuántos grados había pronosticado para hoy. Exactamente 16, ¿eh? Hasta los 16 grados va a estar llegando en esta jornada de hoy. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ya estamos volviendo con mucho más en este 16 de agosto de este 2017. Un minuto y medio te queda para participar con Triple Chance, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo. Cabral y Las Vías, teléfono 450184. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757, Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276.

Espacio informa que falleció a los 74 años Irma Esther Romero, viuda de Gorosito. Reitero, falleció a los 74 años, sus restos son velados en la sala A de CESPAS. El sepelio es hoy 11 y cuarto previo responso, la casa de duelo, Irigoyen 2576. Como siempre, la información ampliada en la 106.com y también en el 43-2000. Vamos a títulos, un matutino, un título, el destacado precisamente de hoy. La Razón titula, modifican las tarifas de las autopistas porteñas. Aumentan desde hoy, la justicia revocó una resolución que ponía tope de incremento. ¿Qué más? Olé titula, volantazo, Piti Martínez y Nacho Fernández. Los goles de un River con cinco volantes que todavía no brilla, pero goleó a un entusiasta Atlas. Volantazo. BAE Negocios titula, el gobierno quiere que las provincias retrotraigan las alícuotas de ingresos brutos a 1993. Es considerado el impuesto más distorsivo, pero de fácil recaudación. Estudian alternativas. Ámbito financiero titula, dólar cerró a 17.37, acumula una caída de 3.6% en dos días. El blue ayer subió a 18.15, el riesgo país bajó 2.2%. El cronista titula, Banco Central mantuvo las tasas y renovó 85% de las LEVACs para facilitarle pesos a los bancos. Diario Popular, con su título dedicado al fútbol, le mostró la chapa. Un trámite millonario, la misma foto en Crónica que la de Diario Popular. Un trámite millonario, tituló Crónica por el triunfo de River. Página 2 se titula, tenemos a uno, testimonios claves en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. La Nación, fuerte respaldo político del vicepresidente de Estados Unidos al rumbo económico. Pence expresó su reconocimiento a Macri por el liderazgo en la región. El tema comercial fue dominante, pero no hubo acuerdos. Venezuela, la única disidencia. Lo explica Clarín en su tapa, la disidencia con Estados Unidos. Macri, dice el título de Clarín, le dijo al vice de Trump que la fuerza no debe ser la opción en Venezuela. Tema del día para Clarín, destacado. La visita del vicepresidente de Estados Unidos a la República Argentina. Seguimos con Jason Mraz, aquí en la 106, junto a Colby Kailat. Esto se llama Que Tenga Suerte. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me

shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Estamos escuchando a Jason Derulo junto a Nicki Minaj y Dollar Sign en la mañana de la radio. 9:52, seguimos con un poquito más aquí en la 106. Dale. Ahí estamos con los títulos del diario La Mañana también. Recordemos que el lunes había titulado el diario La Mañana que Gasparini había arrasado. Bueno, ahora se rectificó el diario La Mañana y tituló la página 2, Cravero y Martini superaron a López en Roque Pérez. López es el candidato de Gasparini. A ver, los números finales de las PASO en Roque Pérez indican que entre ambas listas de Cambiemos suman 3.801 votos de un padrón de habilitados de 10.549 ciudadanos, de los cuales votaron 7.788. Mira, casi un 77% votó. Juan María Cravero, Coalición Cívica y PRO, conquistó 1.990 votos, el 23,97%. En tanto, Sergio Martini, Unión Cívica Radical, Militantes y PRO, 1.811 votos. Muy parejo, ¿eh? 1.990 votos a 1.811. Fue el 21,77%, ¿no? De aquí en más, se integra en la lista ganadora Carola Ruiz. En Unidad Ciudadana, la lista liderada por Gabriel López tuvo 2.249 sufragios. Es la lista de Gasparini, que tuvo el 27,04%, exhibiendo desde sus filas el triunfo en Roque Pérez, más allá de la sumatoria superior a las cifras obtenidas por Cambiemos. El intendente Juan Carlos Gasparini consideró que algunos han participado en la interna opositora, alentando para que en octubre los guarismos van a ser totalmente favorables a Unidad Ciudadana. Algunos errores de la campaña habrá que corregir, dijo, anunciando que mantendrá en lo inmediato una reunión con los dirigentes allegados a la lista. Si bien la información oficial no existe, una de las posibilidades que podrían estar analizándose sería realizar algún cambio en el gabinete. La lista de Un País, que a concejales es encabezada por Maximiliano Ciaini, logró 1.580 votos, 19%, y Alexis López, de Cumplir, obtuvo 213 sufragios con el 4,95%. En diputados nacionales, el triunfo en Roque Pérez fue para Esteban Bullrich, con 3.685, mientras que Cristina Fernández obtuvo el respaldo de 2.145 ciudadanos, con una diferencia de 1.540 votos a favor de Bullrich. Otro dato, dice La Mañana, es que si comparamos la cifra lograda por la lista local Unidad Ciudadana, la expresidente obtuvo 104 sufragios menos, o sea, 104 personas cortaron boleta, ¿no? Ahí está. Bueno, 23,97 más 21,77 da un número bastante mayor al 27,04 que sacó Juan Carlos Gasparini, ¿no? Así que ahí está, no lo sumé a cabeza, pero 23 y 21 son 44 y me falta 77 y 97. Casi el 45% de la gente votó Cambiemos en Roque Pérez. Ahí está como título en el diario La Mañana, página 2 en la edición de hoy. Precisamente el tema de la elección, el escrutinio y el voto electrónico son los ejes de los cruces postelectorales. Es el título de Extra también hoy, ¿no? Para Vidal, Cristina está decepcionada porque esperaba más votos. En cambio, la presidenta denunció irregularidades impresionantes. Otro de los títulos para ir cerrando esta hora de noticias, Cristóbal López fue desalojado directamente. Cristóbal López fue desalojado. El juez Bonadío ordenó el desalojo del empresario kirchnerista Cristóbal López del dúplex que le alquila a la expresidenta Cristina Fernández en Puerto Madero en el marco de la causa Los Sauces y lo emplazó a dejar la propiedad antes del 30 de agosto. Cristóbal López y la exmandataria están procesados por asociación ilícita y lavado de activos en la causa Los Sauces y no podrán continuar el contrato de locación de un departamento en el selecto edificio Madero Center que firmaron en el 2012 y que hasta febrero de este año representó para la expresidenta ingresos por más de $1.700.000. El magistrado le ordenó a López que antes del 30 de agosto desaloje la unidad funcional que ocupa desde hace 5 años y, según las fuentes judiciales, Bonadío tomó la decisión al considerar que con el dinero que se pagan los alquileres está precisamente ese dinero, está sospechado de lavado. Ahí está. Cerramos, terminamos con las noticias. Ya está. Vamos a lo nuestro. Se viene el móvil dulce. Gracias por los mensajitos también, que van llegando a esta mañana en vivo de la 106. Relax. Buen día, quiero a Lima y la italiana, dice Fati de Saladillo. También está Vivi participando. Patri de Toledo, Mirta de Saladillo, Silvia, Viviana, Nati que dice ojalá gane. Quiero a Lima, Jus, dice Silvia de Toledo. Y también está Ali de Saladillo, está participando. Tenés doble chance para participar de los sorteos de hoy hasta las 10 de la mañana. ¿Qué estás esperando? Quiero a Lima Shoes con tu nombre y ciudad para participar del sorteo y llevarte una orden de compra para gastarte todo ahí en a Lima Shoes. También tenemos el regalo de la italiana de 25 de mayo que hoy te está regalando una pizza. La gran italiana, así se llama, es espectacular. La italiana está en 24, 9 y 10 y podés, si no ganás, pedila, no te quedes con las ganas. Pedila al 46-64-80. Nos vamos a la pausa, tenés tiempo, un minuto y medio todavía, con doble chance, al 23-45-65-14-79. Nos vamos a la pausa muy chiquitita, acordate que está complicado el suministro de agua en la ciudad de Saladillo, atención, Más tempranito, la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo informó, tempranito hoy, que durante la mañana de hoy habrá disminución en la presión de agua, llegando incluso a producirse un corte en el suministro porque están trabajando en el recambio de una cañería. Así que puede haber corte y disminución de agua durante la mañana de hoy en la ciudad de Saladillo. Si no se complica, va a ir rápido. Un minuto para las 10, la temperatura 11 grados, no hay casi viento en superficie, la presión 1022.5 milibares, sensación térmica de 11 grados, y nosotros que nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita, un microcorte de Electricity, ya volvemos con más, dale. Sirve una canción, la 106. Ecoaldea, la nueva tierra, tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar. Presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación?